Estás sintonizando AM 530. En el tango, algo está pasando. Fractura expuesta. Exponemos la fractura. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Miércoles 16 de julio, la Orquesta Típica de la Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. El ciclo Tango de Miércoles del Centro Cultural de la Cooperación presenta a Aureliano Tango Club. El Centro Cultural queda en Avenida Corrientes 1543, la entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. La Orquesta Típica Fernández Fierro, como bien decía recién Charlie, estará este miércoles en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 22:30 horas. El día jueves 17 de julio, Quasimodo Trío estará en el Teatro La Fábula, Agüero 444, entrada 20 pesos a las 9 de la noche. El dúo Fine Mantega estará en No Avestruz, Humboldt 1857, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche, y estarán todos los jueves del mes. Viernes 18 de julio, saludamos a los uruguayos por su día de la independencia. Esteban Riera en el Club Lounge Buenos Aires, Reconquista 974, entrada 40 pesos a las 9 y media de la noche. Y como decíamos también recién, la Orquesta Típica Fernández Fierro junto a Arbolito en el Salón Sur, Avenida Sáez 459, a las 23 horas la entrada 20 pesos en el lugar, 20 pesos anticipadas en el lugar 25. El día sábado 19 de julio, Tango Criollo Club presenta a La Guardia Hereje y La Villuya en Hemisferio 7:42, esto es en La Plata, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Y el día domingo 20 de julio se celebra, en realidad toda la semana se celebra la Semana de Boedo, en este caso el domingo a las 12 del mediodía, la Orquesta Típica La Vidú y Walter Hidalgo estarán en Boedo y Carlos Calvo, por supuesto gratis, se suspende si llueve, lo mismo que las orquestas a lo largo de la Peatonal Defensa en San Telmo, Orquesta Imperial, El Afronte y Ciudad Baigón a la gorra desde las 12 del mediodía. Todo esto se suspende si llueve. Pulse ganan Notorious en Avenida Callao 966, pero esto lo pueden chequear en www.fracturaexpuesta.com.ar. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. abandone. Sur de la plata, gato. Escuchamos Tanguetnia de y por Walter Hidalgo. Algunos mensajes que fueron llegando al 4-3-8-2-9-3-2-7. María del Carmen de San Cristóbal dice: muy bueno el tango de Doña Rosa, hace referencia a la composición de Ángel Pulice, interpretado por Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo, y también muy bueno el programa. Ethel llamó al 4-3-8-2-9-3-2-7 y nos ofreció libros de Lunfardo. Hay muchísimas ediciones de Lunfardo. ¿Habrá alguna actualizada? ¿Algún diccionario Lunfardo actualizado? Y también se comunicó Gabriel de la Orquesta Típica La Vidud, manda saludos y comenta alguna de las presentaciones de la orquesta, entre ellas el sábado, este sábado en La Boca, en Olavarría y La Vía, y la que comentaba Germán en la agenda de conciertos, en cerrando la semana de Boedo, en Boedo y San Ignacio, Orquesta Típica La Vidud. Orquesta Típica La Vidud, famosa por ser de Florencio Varela en primer lugar. Te lo dejan bien en claro cuando se suben al escenario que son de Florencio Varela, ya los hemos bardeado desde este mismo micrófono, pero también que ahora tienen un pianista y un bandoneón de Francia. Bueno, una orquesta multiétnica. Justamente, mirá Maxi, qué inteligente, qué carajo que sos. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Es etnomusicóloga, integrante del área de investigación interdisciplinaria del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Se maestró en Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dicta las materias Etnomusicología Latinoamericana y del Caribe y Transcripción y Análisis Musical 2 de la carrera de Etnomusicología en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Es profesora de instrumentos autóctonos en escuelas de música de la Ciudad de Buenos Aires y maestra de educación musical en los tres ciclos correspondientes a la escuela primaria y nivel inicial. Está con nosotros y la presentamos ante ustedes, María Mercedes Lisca. María Mercedes, bienvenida a Fractura Expuesta. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, arranquemos por hacer una breve descripción de lo que sería la etnomusicología, como para ponernos un poco en terreno. ¿Qué trabajaría un etnomusicólogo? No hagamos una genealogía, todo un árbol genealógico de la disciplina. Yo antes, pero como para entrar un poquito al terreno y asentarnos un poquito. Mira, fuera de micrófono la ponía en el brete en el cual está. Ella eligió estudiar etnomusicología. Hice una encuesta de 10 personas, ninguno me supo contestar a qué se dedican. Así que bueno. ¿A qué se dedican quiénes? Ah, los etnomusicólogos. Bueno, entonces acá vamos a tener una respuesta a cargo de una etnomusicóloga. Bueno, esto así personalmente es un problema, siempre se genera así como cuando te preguntan qué sos o a qué te dedicas y tenés que decir que das así como la interesante, pero bueno, digamos, y después también es un problema, ¿no? El que no se puede explicar así, desde el término, qué es lo que haces. Bueno, es digamos difícil. Que la etnomusicología es una carrera que se estudia en el conservatorio, es una especialidad que seguís así como composición, como instrumento, como dirección coral. Bueno, tenés etnomusicología y lo que se ve ahí es un poco esta relación, o sea, por ahí distanciarse un poco y tener una lectura más sociológica, si se quiere, o antropológica también, de lo que pasa, digamos, a nivel social en las prácticas musicales. Uh-huh. Por ejemplo, en la Wikipedia, viste que es un diccionario que hace supuestamente la gente. Sí. Y esto, aclaro, tiene algunas definiciones, yo no confiaría tanto en bueno, Wikipedia. Pero ¿por qué? Uno, ¿qué hace un periodista nato como yo, forjado en una empresa que pagué 200 pesos por mes? No, vas a... eso no lo hace un periodista serio, chequear las fuentes. Sí, pero iba a otra cosa, que es revisar el diccionario de la Real Academia Española. Uno habla español, bien. Va a la Real Academia Española, no dice nada de etnomusicología. No está incorporada. No existe la palabra etnomusicología. Entonces queda Wikipedia, que es el descarte del Google. Y dice, es el estudio de la música en su contexto cultural. Ahora, una de las preguntas que a mí me surgía, después de leer esta definición, que a priori dice algo pero no dice mucho, es, ¿cuáles son los abordajes principales? Básicamente, o sea, ¿para qué se estudia o cuáles son los objetivos de estudiar la música en su contexto cultural? Bueno, por ahí eso remite a una cuestión más histórica que tuvo que ver con que la musicología, que fue primero la disciplina que estudiaba la música, se dedicaba al estudio de la música occidental europea. Y hacía como una especie de análisis musical. Y no daba cuenta de lo social que daba lugar a esa música. Entonces, apareció, digamos, a principios del siglo XX, la etnomusicología, que lo que hacía era primero dedicarse al estudio de esas otras músicas, que no eran la música europea, y poco a poco fue nutriéndose de las disciplinas de ciencias sociales para poder entender esa práctica desde otro lugar que no fuera lo puramente musical, análisis musical, digamos. Entonces, eso, las vertientes teóricas en realidad son bastante amplias, digamos, se nutre de diferentes, básicamente, en principio desde la antropología, pero sí, digamos, actualmente, desde la sociología, sobre todo, para trabajar un poco las músicas urbanas. Ahí, por ejemplo, escuchándote en la explicación, me pregunto también, o sea, ¿qué problemáticas se atraviesan, por lo cual es necesario recurrir a la etnomusicología? Bueno, en realidad lo que te diría es que la diferencia que tiene, digamos, un trabajo etnomusicológico que un trabajo sociológico, porque de hecho hoy por hoy hay muchos sociólogos que se dedican al estudio de la música, también muchos antropólogos que no tienen una formación musical. La diferencia reside en que el etnomusicólogo sí sabe de música y lo que trata es de dar cuenta de lo social a través de la música. Exactamente. Ahora, porque vos decías un contexto cultural, poner en contexto cultural a la música. Por ejemplo, nosotros, que obviamente hacemos un programa de tango, vos has escrito un libro que se llama Sembrando el Viento, que habla sobre Osvaldo Pugliese y la influencia de la orquesta de Osvaldo Pugliese en nuestra generación, porque la mayoría de las orquestas típicas toca al estilo de Osvaldo Pugliese. Entonces, la pregunta es, bueno, primero, ¿de qué habla el libro? Y ¿por qué es necesario un libro así? Véndelo. No. Véndelo, que estamos en formato clarín. El libro dice lo siguiente, el título se llama Sembrando al Viento y la bajada es el estilo de Osvaldo Pugliese y la construcción de subjetividad desde el interior del tango. Así está nombrado el libro. Esto de los títulos largos en los libros es complejo. Bueno, sí, esto es un tema. Te decía, pero, Germán, esto de trabajar de el formateo de la subjetividad, ¿no? Cómo la figura de Osvaldo Pugliese en cierta nueva generación de orquestas, no sé si se llama formateo, pero sí cómo ha entrado ahí en la subjetividad y ha, digamos, modificado algunas prácticas, o mejor dicho, las ha impulsado. Bueno, ese trabajo que vos mencionás es del año 2005, y te cuento un poco cuál fue la historia de eso. Yo, cuando empecé a investigar sobre tango, más o menos alrededor del 2001, que mi interés era un poco ver la enseñanza del tango, ese era lo que a mí me interesaba. Bueno, justamente se dio en un momento en donde se empezaron a mover cosas con la música popular y en particular con el tango. Y bueno, fui viendo que iban surgiendo o se iba cimentando este movimiento de orquestas típicas, y todos por ahí embanderados alrededor de la figura de Pugliese. Y a mí esto me interesó, y me pregunté por qué era Pugliese el que de algún modo era ese referente, más allá a que, digamos, que se hiciera el estilo Pugliese. Por ahí esto lo veo desde ahora, ¿no? Que por ahí eso puede cambiar, pero ese referente no solo es musical, sino es ideológico. Y entonces yo lo que empecé a indagar un poco es cuáles habían sido las condiciones culturales de ese momento, del 2001 más o menos, que dieron lugar a ese referente, ¿no? Que se constituyera ese referente. Y eso es un poco lo que trabajo en ese texto. ¿Y qué conclusiones sacaste? Bueno, yo justamente hoy estaba escribiendo un trabajo. Yo sigo trabajando sobre la vida de Pugliese, es algo que me interesa, y paralelamente a otros trabajos más centrales, sigo trabajando sobre su vida y sobre su militancia política, que yo por ahí considero que se conoce bastante poco realmente cuáles eran sus pensamientos, ¿no? Se habla de un pensamiento que era acción en Pugliese y que se traducía en un actuar, en un hacer. Pero yo creo que en él se conjugaron varias situaciones bastante paradigmáticas y paradojales que hicieron que él se constituyera en ese referente. Que es muy interesante verlo. Y por ahí, esto de la etnomusicología, lo que yo trato de ver es cómo esa experiencia de vida condensa un sentido social muy fuerte. Estamos hablando con María Mercedes Lisca. Ella es docente, etnomusicóloga, integrante del área de investigación interdisciplinaria del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a escuchar un poco de música mientras. 4382-9327, 4382-9327. Vamos a escuchar Tango Villero, de Karina Martinelli. Sí, del disco Ruidos Molestos, de la Orquesta Típica Imperial. Karina ya no forma parte de la Orquesta Típica Imperial, está ahora en la Orquesta Criolla Pura Muño, una orquesta parecida pero que hace folclore. Pero este tema de este disco es muy lindo, así que compartémoslo, sobre todo por el nombre. Es un instrumental, pero se llama Tango Villero. Fractura Expuesta. Un ejercicio cotidiano para los sentidos. Apretando esa colita, vamos. Fíjate que la cadera no tiene que estar más arriba una que la otra, para que no le pese la pierna que está apoyada. (43) 4382-9327 para comunicarse con Fractura Expuesta y dejar un mensaje en el contestador telefónico. También lo pueden hacer a fracturaexpuesta@madres.org para mandar un correo electrónico. Seguimos con María Mercedes Lisca, endomusicóloga. Estamos conversando, estamos de alguna manera intentando ver para qué sirve pensar en música, qué genera pensar en música, qué resultados da. Uh-huh. Y aquí Walter, que se comunica a través de fracturaalaire@hotmail.com, dice dos cosas. Walter 6, viste que te dice en inglés, todo en inglés. Mercedes, un beso enorme por fin alguien que estudió en el programa ese. Y el segundo mensaje que dice es un poquito más obsecuente que el anterior, es una columna en Fractura para Mercedes. Bien, pide ahí, y me parece que hay autobombo aquí, está todo esto digitado, ¿no? Por supuesto, por María Mercedes. Algunos de los trabajos, como decíamos, de María Mercedes Lisca, uno es Sembrando Aliento, el que estuvimos hablando recién, Cultura Popular y Nuevas Tecnologías, El Baile del Neotango, este es un trabajo que publicó recientemente, Músicos de Tango, Género y Coyuntura de Crisis, Detrás del Sonido, los estudios de la música como construcción social. Me interesa centrarme en, particularmente en este, en Cultura Popular y Nuevas Tecnologías, El Baile del Neotango, que es un trabajo que escribiste recientemente. ¿Qué pasa en este caso con el tango y con el género? ¿Cómo se logra esta representación de género en el tango? ¿Cómo se trabaja desde el tango esta representación de género? O desde este neotango, como lo llamás vos en este artículo. ¿Representación de género? ¿Te referís a género musical? No, al género, a lo masculino, femenino. Perfecto. Está bien. Bueno, lo que... ¿Pienso en las milongas gays de las que vos hablás ahí en ese artículo? Bueno, sí. En realidad, lo que... yo vengo trabajando ahora más fuertemente tiene que ver con el tema del cuerpo, el tango y el cuerpo, y de esto de empezar a ver cómo en estos últimos años se ha diversificado un discurso alrededor del tango sobre esas representaciones del cuerpo. Y aparecen como diferentes escenas, la escena del neotango, la escena del tango queer, como sigue existiendo en la escena del tango tradicional. Uh-huh. Y bueno, yo empecé a indagar un poco, a hacer entrevistas y a ver qué pasaba en estos espacios y cómo emergían a través del tango esos nuevos expresiones del cuerpo. ¿Que no surgen, vos decís, en otros géneros, por ejemplo? No, yo pienso que sí. Lo que pasa es que, bueno, por ahí para la escena del tango sí era novedoso, claro. Esto. Aclaremos que el tango queer, esto de lo que hablaba María Mercedes, de alguna manera es una disciplina o una práctica que se realiza dos personas, una pareja de baile, se intercambian los roles. Es decir, el hombre pasa a ser mujer, la mujer pasa a ser hombre, hay una pareja homosexual bailando también. Es decir, se intercambian los roles de género dentro del claro, propio baile. Que es un código muy férreo en la historia del tango, donde el hombre siempre es el que manda y la mujer se deja llevar. Claro. Entonces, lo novedoso del tango queer es que, bueno, se intercambian los roles y pueden bailar... la significación. Claro, pueden bailar dos mujeres, sí, o dos hombres, inclusive, cosa que en el tango estaba casi prohibido, ¿no? Digamos que lo que ocurre es que se separan los roles de los géneros, ¿no? Entonces ya no hay una figura dominante determinada por si es un hombre, sino por el rol que juega en ese momento. Entonces tanto una mujer como un hombre pueden decidir cuál es el rol que van a tomar en una pieza de baile. O lo que también ocurre es que si bailan dos mujeres, o sea, lo que ellos plantean un poco es lo que surge a partir de que dos hombres o dos mujeres empiezan a bailar juntos, que es que, bueno, ¿y quién manda? ¿Quién es el que guía? Y entonces ahí un poco se empieza a plantear el porqué de esta construcción tan dogmática y bueno, y empiezan a surgir estas cosas nuevas. Muy bien, llegan las noticias en la M530. Fractura expuesta. Radio Tal. Lunfardo inquieto. Lenguaje incompleto. I can't get no satisfaction. Fractura expuesta. La lengua urbana en constante transformación. Sintonizás la primera de la izquierda. AM530. Noticias en la voz de las madres. Provincia de Buenos Aires. Liberan a dos personas de la toma de rehenes en Campana. Siguen las negociaciones con un fiscal. Alberto Fernández dijo que el miércoles debería terminar el conflicto. El jefe de gabinete sostuvo que la disputa con las entidades rurales debería concluir luego de la decisión del Senado. Señaló en este sentido que de retomarse los cortes de ruta estaríamos ante una actitud de desobediencia. En tanto, el funcionario volvió a defender las retenciones móviles como instrumento para evitar que se disparen los precios de los alimentos en el mercado interno. AM530. Ciudad de Buenos Aires. Advierten por el crecimiento de la prostitución infantil. Fabiana Tuñez, titular de la asociación civil La Casa del Encuentro, aseguró que el 80% de las personas explotadas sexualmente son menores de edad. En ese sentido, consideró que la única manera de detener ese flagelo es desarmando las redes de trata y complicidades en los ámbitos político, judicial y policial. Tuñez explicó que de no ser así, estas organizaciones mafiosas no podrían operar con tanta ligereza producto de las zonas liberadas. El mundo. República Islámica de Irán. Mahmoud Ahmadinejad dijo que es inminente la desaparición del imperio estadounidense. El presidente llamó a sus representantes diplomáticos a tener en cuenta ese escenario cuando trabajen en la futura política. El mandatario destacó que la situación mundial está cambiando muy rápidamente, por lo que arriesgó que pronto se cumplirá su vaticinio. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 91%. La hora en todo el país, 23:32 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres. AM530. Ya salió Revista Sudestada. En esta edición, Asterix, una metáfora de resistencia. Escriben Pablo De Santis y dibujantes locales. Informe especial, Colombia. Además, Pablo Suárez, un artista con retazos de realidad. Entrevista con el cineasta Adrián Caetano, Liborio Noval y la fotografía en Cuba. Y como siempre, historieta, ficciones, crónica viajera y más. Otra forma de entender la cultura y la política. www.revistasudestada.com.ar. Los miércoles a las 19, aquí, en la Radio de las Madres, recuperamos una especie en extinción en la radio argentina, la entrevista. Habrá famosos, pero con algún mérito para hacerlo. Silencios, archivos sonoros y emoción de las buenas. Eufemismo, con Javier Rubel, los miércoles a las 19, por AM530. 2, 1, ahora. Televisión virtual de las madres, ¿la ven? ¿La miran? Es interesante, ¿eh? Yo no sabía cómo era esta cosa de lo virtual. Pero existe, uno que no quiera creer, existe. Así que búsquenla, mírenla. Es bárbara, está todo lo que hacemos las madres. Y tenemos nuestro copo en la chiquitito. Pero está creciendo el Hermes, ¿eh? Hay que verlo como dirige. Si querés ver todo lo que hacen las madres, entra a www.madres.org, hace clic en el icono TVM, Televisión Virtual de las Madres, y dale, miralas, oílas, seguilas. Televisión Virtual de las Madres. La otra televisión. Un pedacito. pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. En el aire, AM530. Fractura expuesta. Ni malevos, ni compadritos. Pollerudos. ...4382-4382-9327... algunos mensajes más que fueron llegando. Bernardo de Villa Crespo nos cuenta, dice: Pugliese en los 70 era el referente de las escuelas de música rusas de la Unión Soviética en lo que se refiere a armonía e instrumentación. En todas las escuelas de la Unión Soviética, en los 60 y en los 70, se enseñaba a Pugliese. Agradecemos también los mensajes de Beatriz, de Aedo y de Víctor Hugo de Montegrande. Bernardo de Villa Crespo nuevamente dice, sí, dice, etnomusicólogo. Entonces dice, me confundo etno con endo, que significa adentro, endo adentro. Aclarar que es etno. Yo aquí tenía una definición a lo Mariano Grondona, que escribí de puño y letra, anotando etnomusicología. O sea, logía es estudio, músico es sonido, música, y etno es pueblo o raza. Y eso sí es lo que está en el diccionario de la Real Academia Española, que yo siempre pensé que etno, de etnia, venía más asociado a la raza y no a un pueblo, considerando que, por ejemplo, nuestro pueblo no es una raza. Entonces, yo automáticamente, al pensar esto, etnomusicología no lo relacionaba con nuestra propia música. Bueno, en realidad, sí, hay otra traducción que dice que proviene de etnos, que es un sinónimo de cultura. Uh-huh. Ahí están las alternativas. ¿Otro bien más ahí? Sí, Graciela de Martínez, que no quiere decir que sea Graciela Martínez, quien nos llama. No, está claro, se entendió, sí, perfecto. Perfecto. El tango en sus comienzos comenzó a velarse entre hombres. Pedía que aclaremos esto, que sí, es en algún punto sí, pero no por algún viso de homosexualidad, sino por una situación social que implicaba que la mujer no podía bailar con un hombre porque estaba mal. Bueno, eso, respecto a la historia, a veces es difícil saber en sus orígenes, ¿no? Estas situaciones, si fueron realmente así o no. Lo que sí, en realidad, se habla es de que los hombres practicaban entre ellos, pero que esto no remitía a una homosexualidad, a una relación homosexual, sino hasta incluso puede relacionarse más a un homoerotismo. Claro, digamos. Está bien. ¿Cómo es eso? Sí, porque digamos, creo que te referís a esta práctica que hacían antes de entrar al prostíbulo, digamos, en donde sonaba el tango. Claro. De alguna claro manera, ahí sonaba, hablamos de finales del siglo XIX, principios del XX, en donde el tango estaba muy asociado a la cuestión prostibularia, y allí los hombres ensayaban, creo que estás queriendo decir esto, vos me vas a corregir, ensayaban momentos antes entre ellos para luego entrar al prostíbulo, hacer unos pasos con la prostituta y después ir al acto sexual directamente. Claro. Era sí, esto. Sí. Así. Sí, incluso, digamos, hay otros datos que podrían sumarse. Digo, esto sin confirmar ninguno, digamos, sino de las cosas que van apareciendo, es que, primero, que había pocas mujeres. Entonces, esto de... Y ligado a esto, que los hombres estaban haciendo una demostración en el baile. Entonces tenían que llegar a esa situación de exposición ya sabiendo bien bailar. Entonces necesitaban practicar. Pero con esto, alguien. Esto se daba no solo en los prostíbulos, también se daba en la calle, bailando en la calle. Sí, incluso hay fotografías. Claro, pero no algo tapado, porque los prostíbulos tal vez se daba un poquito más tapada la situación. En la calle se daba porque el ámbito social de básicamente conseguir una mina era bailando tango, no otra cosa. Así que tenían que ensayar porque obviamente ganaba el que mejor bailaba, como es la ley de la selva. Aquí Sí, no, dale vos. No, quería hacerle otra pregunta a María Mercedes, teniendo en cuenta todo el recorrido que venís haciendo con el tango, ya son varios los textos publicados que tenés con el género. En este trabajo que venís recorriendo, tanto milongas como con entrevistas con músicos y todas las conclusiones que vos vas sacando en tus investigaciones, ¿el tango es un género con fuertes barreras de entrada o permite resignificaciones constantes? Bueno, en realidad yo me pregunto, por ahí en el último que trabajo que hice respecto al tango queer, se plantean cosas muy interesantes que tienen que ver con las restricciones del género musical, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una carga. No hablo de parámetros musicales, sino que hay una carga de construcción social muy fuerte vinculada a esa música, que claro que se puede resignificar, y eso lo estamos viendo constantemente. Cuando decís carga, ¿te referís, por ejemplo, al imaginario del tango que es facho? ¿A esa carga, por ejemplo? Y bueno, yo lo planteo respecto a la cuestión del baile, donde hay una consolidación de un cuerpo legítimo y hegemónico que se construyó en el tango a lo largo de su historia, que es muy fuerte, ¿no? Y que por ahí, hablando con algunos bailarines, sostienen esto, como a partir, escuchando tango tradicional, lo que baja es un comportamiento corporal muy rígido, y que eso disociado de la música es disociarlo es muy complicado. Sobre todo es una danza que es muy procaz, además, y de mucho abrazo y de mucha relación de cuerpos, que, o sea, es controvertido, ¿no? Que sea tan tan rígido, pero a la vez sea tan provocativo para alguna gente. Sí. No, eso es cierto, eso es verdad. Es interesante el trabajo que hizo Marta Savigliano sobre la economía política del tango y la economía política de las pasiones, donde trabaja esa relación de erotismo con hegemonía. La verdad que eso lo recomiendo. No está traducido al español, pero... Es italiano. Una última. No, ese está en inglés. Yo tengo una pregunta que nos hace Mariana a través de fracturaalaire@hotmail.com y pregunta: ¿el cambio de roles alcanza a las letras del tango? O sea, ¿hay letras que reflejen esto? La verdad que no, eso no lo sé. No. Bien. No lo sé. María del Carmen se comunicó también nuevamente a Fractura Expuesta, pide la dirección del show de la Vida en Boedo y dice, en segundo término, los inmigrantes venían como familias cortadas, los hombres primero y el resto después. También por eso bailaban entre hombres, dice María del Carmen. Claro, eso tenía que ver con la cantidad de hombres que había en determinado momento y de mujeres que era mucho menor, sí, que tenía que ver con eso. Última pregunta de mi parte, y teniendo en cuenta esto que vos estás trabajando y que nos contás que estabas trabajando y que tiene que ver con la cuestión del cuerpo, ¿el tango es cuerpo o es alma? Wow. Lo pienso, ¿es una interioridad, es una metafísica, alma de bandoneón, o es una vivencia del cuerpo? Bueno, yo soy una ferviente... admiradora de Foucault. Sí. Alma de bandoneón. Es alma. Yo creo que hay un arraigo en el cuerpo, no solo desde el bailarín, ¿no? La música se siente en el cuerpo. Y esto está presente, el cuerpo está presente siempre en la música. En la ejecución, en el imaginario, y en la percepción y en el movimiento. Yo creo que desde ese lugar, desde el lugar del cuerpo, se gestan todos los significados y las expresiones, digamos, de los sujetos. El cuerpo da sentido. Sí. Crea sentido. Bueno, está bien, perfecto. Aquí me preguntan, ¿qué es procaz? Obviamente fui al diccionario de la Real Academia Española. Toma. Lo tengo acá. Tu libro de cabecera. Por supuesto, y la Biblia. Es el desvergonzado, atrevido, es procaz. Así que el baile del tango era desvergonzado y atrevido, algo más parecido a la cumbia de hoy o al tango de escenario, que revolean la patita, que te la ponen en el hombro, cosas que pasan en el tango. Bueno, María Mercedes, ¿en qué estás trabajando ahora? Y bueno, ahora estoy trabajando justamente, por ahí yo siempre anduve viendo qué era lo que pasaba en la actualidad, Y ahora estoy haciendo como un parate y viendo un poco, haciendo una indagación histórica sobre estas cuestiones por ahí del cuerpo, sobre todo. Y lo que no mencioné es que esa relación que tienen con la música, por ahí, justamente, y volviendo a la cuestión de la etnomusicología, pudiendo entender cómo ese cuerpo legítimo que se construyó en la historia del tango y vinculado a la historia de las clases medias, tuvo un apoyo, una apoyatura de la música, y qué rol jugó la música en esa construcción. Y bueno, para poder ver realmente y poder entender qué es lo que está pasando hoy, lo que yo sitúo a partir de las transformaciones de la clase media en la década de los 90, y cómo esto se traduce en las prácticas vinculadas al tango actualmente. Bien. Bueno, María Mercedes, gracias por estar en Fractura Expuesta. ¿Qué música escuchás, María Mercedes? De todo. Ah, está, muy bien. Gracias, María Mercedes. Gracias a ustedes. Eras un gran varón, altivo y compadrón de una palabra sola. Rimaba tu cantar con la emoción triunfal del bandoneón de arolas. Pero empezó tu decadencia cuando te dieron tanta ciencia. Y refinado en tus modales, dejaste los barriales que te dieron nacer. Me da pena tanto ver que te han cambiado tu rincón de fango por el alfombrado. Guardo en mi alma un cacho de tu hacer feliz. Cuando el fuelle macho del glorioso macho te lloraba así. Noches de Maldonado, donde fuiste vivao de la dulce Paquita. Abrojo de arrabal, prendido en el percal del barrio Las Cañitas. Pero esos tiempos ya pasaron, y así en París te afrancesaron, y hoy arrugando te corrieron un lagrimón fulero enturbia tu canción. Me da pena, tango, ver que te han cambiado tu rincón de fango por el alfombra. Escuchábamos a Aureliano Tango Club en el... acá, en Fractura Expuesta. Pero lo que quería decir es que este miércoles está en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, en el ciclo Tango de Miércoles, epicentro de los tangos nuevos. Tiene una bocha de tangos nuevos, los va a tocar todos ahí, el trío medio yacero, medio tanguero que tiene Aureliano. Así que Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. Recién le preguntaba a Betao, ¿te gusta el tango? Y me dice, Betao, cuando yo llegué a Argentina pensé que todo el mundo cantaba tango. En realidad todo escucha la música de Carlitos, me dice. Sí, no, cuando yo llegué a Brasil, él me hacía burla del tango, ¿viste? Y yo le decía, tango no, no, para mí ya no va más, le digo, ¿viste? Pero le digo, vos escuchá esto, le digo, ¿viste? Y le puse la cumbia. ¿Y para qué? ¿Viste? Él pensa, él tiene pensado que por ahí todos los jóvenes de hoy escuchan tango y todas esas cosas, ¿no? Él, nosotros, él tampoco sabe mucho de tango. Dale, loco, poné cumbia. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Di Nardi en Fractura Expuesta. Sí, sí, Sebastián Di Nardi en Fractura Expuesta. Esta vez vamos a conversar sobre Café de los Maestros, este documental del director Miguel Coan. Así es. ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Bueno, vamos introduciendo un poco, ¿no? Esto fue una idea de Gustavo Santolalla, ¿no? Él fue el gestor de esta idea, fue el director artístico junto con Gustavo Mossi. La película fue producida por Lita Stantic por parte de la Argentina y Walter Salles por parte del Brasil. Es una coproducción internacional, y bueno, que es todo un proyecto, ¿no? A este muchacho Santolalla se le ocurrió en el año 2003, ¿no? O sea, el tema de grabar y rescatar a las figuras que iban quedando de la década de oro del tango, ¿no? Que fue, bueno, la década del 40 y la del 50, ¿no? En los 60 ya empieza la decadencia del género, ¿no? Así que esto empieza, bueno, como en la grabación del disco, él lo fue registrando fílmicamente a esto, arranca a fines del 2003, fue todo el 2004, fotografió esto también, sacó un libro, un libro de más de 100 páginas, escrito por Irene Amuchastegui, con fotos de Nora Lezano y Sebastián Arpesela, editado en el 2006 por Editorial Santolalla también. ¿Se llama Editorial Santolalla? No, la Editorial Santolalla se llama... No, Retina se llama. Bueno, te cagué el chiste, perdón. Retina se llama. Y después, bueno, culminó también en el año 2006 con la presentación en vivo en el Teatro Colón, el 24 de agosto del 2006, donde ya hubo un par de bajas. Bueno, ahora vamos a hablar de todos los quienes estuvieron y, bueno, ¿no? Y quienes ya no están más, desgraciadamente, de todos estos grandes intérpretes. Santolalla se quejó de que en su momento los medios ignoraron la presentación en vivo en el Teatro Colón. Tal vez con justa razón, porque creo que fue la última vez en que se pudieron juntar semejantes figuras, ¿no? Estaba, bueno, Mariano Mores, Bafa, Salgán, vaya, y un montón de de intérpretes más, algunos no muy conocidos, olvidados, mejor dicho, o sea, muy conocidos en aquella época, y hoy la verdad no, como Oscar Ferrar y, bueno, y un par más. Dicen que son 18 los maestros, ¿no?, que él ha rescatado. Yo estuve contando un poco la nómina y son bastantes más. Yo conté 22 y creo que faltan todavía. Nombrándolos, ¿no? Leopoldo Federico, Horacio Salgán, Atilio Estampone, Ubaldo de Lío, Mariano Mores, Virginia Luque, Emilio Balcarce, Oscar Berlinghieri, Aníbal Arias, Ernesto Bafa, Chula Clausi, Emilio de la Peña, Oscar Ferrari, Juan Carlos Godoy, Carlos Lázari, Osvaldo Marinero Montes, Fernando Suárez Paz, Alberto Podestá, Osvaldo Requena y los ya fallecidos José Libertela, Carlos García y Lágrima Ríos. Tal vez para quienes nos escuchen en este momento, que sean pibes y no conozcan a todos los que vos nombraste, no hay uno que sea más o menos grosso. Son todos, de punta a punta, una barbaridad. Pienso, o sea, las comparaciones son odiosas, pero si fueran, si te gustan los Rolling Stones, estos pibes son todos los Rolling Stones. Los que quedan de los Rolling Stones, ¿no? Claro, pero me refiero a si son cuatro los Rolling Stones, estos pibes son 22. Sí, sí, sí. Y ninguno baja una décima de la calidad. Es muy grosso. Es que es grosso por muchas cosas, que es lo que logramos plasmar la película, ¿no? O sea, los viejos, que por un lado, o sea, antes que nada, no es una película nostalgiosa. No aborda el tango de la nostalgia, para nada. Al contrario, descubre unos personajes divinos, entrañables, hiperenergéticos, hiperpícaros, hiperlocuaces y de depresión, la verdad, nada, pura joda. Y lo bueno que hace, o sea, además de, porque hay algunos de estos nombres que, digo, hoy son reconocidos, ¿no? Horacio Salgán, Leopoldo Federico, Ubaldo de Lío, Bafa, trae otros como Carlos Lázari, Juan Carlos Godoy, No, que realmente, no, son un rescate realmente. O sea, mucha gente los ha olvidado. Yo personalmente no me acordaba de ellos. Carlos Lázari, bandoneonista de Darienzo, da muchas clases a muchos pibes de la Unión de Orquestas Típicas o ex de la Unión de Orquestas Típicas. Toca Nicolás Toñola, el Colorado de Cerda Negra, toca con él en La Ventana, justamente, ¿no? En el bar For Export, que nosotros no lo podemos ir a ver a Carlos Lázari. Está para los extranjeros, al menos en esta película. Y bueno, y Leandro Schneider, del dúo Ranas, estudiaba, por lo poco que sé, con Lázari hace un par de años. Bueno, buen dato. Sobre todo, bueno, porque justamente como hablamos con la invitada anterior, ¿no? Que el rescate del estilo de Arienzo, ¿no? Por las orquestas jóvenes y todo eso. Bueno, sí. Este señor es un fiel defensor del estilo... Perdón, del estilo Pugliese. Y este señor es un fiel defensor del estilo de Arienzo, ¿no? A cual defiende con a capa y espada, ¿no? Él dice, una cosa es la opinión de los músicos y otra es la opinión del pueblo. Y al pueblo le sigue gustando de Arienzo, manda, por ejemplo, ¿no? Es un estilo muy denostado por muchos músicos, ¿no? Sí. Porque es muy marchoso, ¿no? Es de otra época eso, ¿eh? Yo creo que es de otra época. Igualmente, es un estilo que extraña. A mí personalmente me gusta mucho y me extraña que ninguna orquesta haga ese estilo, ¿no? Arienzo era punk. Era, bueno, o sea, con la rítmica de punk, sí. Del punk, era así, para el baile, era claro. Y el punk para el El punk, no sé si me parece que no hay una cuestión del baile. No había el pensamiento. ¿Cómo que no? Sí, pero el pogo no es un baile, yo creo, el pogo. Pero ese será tema. Bueno, porque no se lo preguntamos a María Mercedes, esto, ¿no? Es tu próxima crónica, así que. Bueno, hablemos del documental. El documental, básicamente, o sea, cuenta la grabación de este disco, que es el Leitmotiv, de donde nace todo el proyecto. Se hace en los estudios Ion esa grabación del disco. Es un estudio donde muchos tangueros frecuentaban para grabar sus discos en la época de oro. Sí. Bueno, esto va siendo plasmado, ¿no? Durante todo el año 2004. Y bueno, culmina con la presentación de este disco en el Colón en el 2006. O sea que hubo dos grandes etapas de filmación. Sí. 2003-2004 y luego en el 2006. Ahí se termina. No hay temas enteros. Son todos fragmentos mechados con reportajes muy lindos, muy entrañables. Algunos con preguntas profundas y otros no, justamente el gesto mínimo que realmente también te hace plasmar un personaje, ¿no? Eso está muy bien logrado realmente. Y se va mostrando también, se va mechando la ciudad de Buenos Aires. Eso me pareció un poco cursi, pues realmente no zafa del Obelisco, Avenida Santa Fe, y los lugares más conocidos se puede haber metido con un Lugano, con un Mataderos, con un Floresta, con mil barrios más que hay que respiraron tango realmente. Y eso sí me pareció muy postal y no debería haber sido así, ¿no? No lo necesita, sobre todo porque los mismos intérpretes nombran a la paternal, nombran, viste, un montón de lugares. Claro, que no están reflejados en la película. No. Pensaba en la búsqueda del producto, de alguna manera, donde no te ponen un tema entero, pero sí lo tenés y te compras el disco. En cuanto a eso también, y después, bueno, es el desafío también, ¿no?, de meter mucha información en un formato de hora y media, también, ¿no?, fílmico. Mira, acá Walter nos pregunta, Santaolalla toma la idea de Buenavista Social Club y lo traslada al tango, por eso funda Bajo Fondo Tango Club y ahora el Café de los Maestros. ¿Qué opina usted, Linardi? ¿Esto es así? Mira, puede que sí, como puedo que no. Convengamos tal vez que hizo Buenavista Social Club por haber tomado de Ushuaia a La Quiaca como referente, si es por eso, que ya lo hizo Santaolalla con Gieco en 1985, ¿no? Bien. Todo un rescate de figuras olvidadas por el folclore, usando, igual que Kuder y todo eso, ¿no? Sí, o sea, sí, una figura mediática conocida, ¿no?, por el mundo del rock o el mundo más urbano, sí, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca fue el León Gieco, en Buenavista fue Ray Kuder. Bueno, en este caso es él, que no tiene un excesivo protagonismo, como habían dicho algunos. No, yo pensaba que lo iba a tener. No vi la película, pero lo vi en la cola, o sea, en un avance de un minuto, lo ves dos veces a él mirando una ventana, por ejemplo. Uh-huh. Entonces decís, bueno, si este es el avance, ¿cómo será la película? Pero no se posiciona. Mira, he visto así. No es el caso. Cosas más figuretes. Claro. Por ejemplo, Lito Nevia en este cumpleaños del rock argentino, en el 55 cumpleaños, es impresionante el rol protagónico. Cómo se mete en el medio de todas las épocas y todo. Por ahí gracias, todo. Lito. Está todo bien, Colito, pero bueno, realmente digo, no es el caso, y hay mil casos más en todos los géneros, incluido el tango, de periodistas músicos que se meten y no pueden evitar zapar. Volviendo a la película, sí, y para cerrar, con Nelly Martu un quilombo importante, Santaolalla. ¿Está en la película? Porque ella formó parte del Café de los Maestros. No está. ¿Hay edición? No está, pero bueno, puede que esté, o sea, hubo 300 horas de grabación, riquísimas. Hay proyectos de hacer micros de televisión con todo eso, por suerte. Y más cosas. ¿Quién te dice que ahí aparezca Nelly Omar? Bueno, en Café de los Maestros no está. No se lo nombra Piazzolla tampoco. Pero bueno, no es la época tampoco de oro de Piazzolla. O sea que está todo bien. Igual no deja de ser una ausencia que algún más de uno dijo ahí. y Piazzolla, pero bueno, sí, no tenía por qué estar por... Bueno, pero en el repertorio tienen algo de Piazzolla, el Café de los Maestros. O sea, no tiene nada. La orquesta que tocaron. No, bueno, pero digamos que Piazzolla también arrancó en la década de 40, no arrancó en la, sí, está bien, la orquesta de Troilo y todo eso. Vayan a verla, es muy linda, realmente es una película para tener, realmente. O sea, se muestra muy bien. El objetivo era realmente difundir al tango ante nuevo público y creo que lo logra. Son personajes hermosos, cero nostálgica y jóvenes. Gracias, Sebastián Lindardi. Por favor, muchachos. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Bien, se termina Fractura Expuesta. Me voy con un mensaje, Ildefonso, que nos dice si esta mina, refiriéndose a Mercedes Lisca, puede laburar, es porque nos sobran varios cuerpos. Es decir, que la Argentina no está tan mal, estamos re bien. Felicitaciones por esta entrevista. Nos vamos, llega Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Será hasta el próximo lunes a las 10:30 de la noche, aquí por la M530. Recuerden que este programa se puede volver a escuchar en el podcast de nuestra web, www.fracturaexpuesta.com.ar. Hasta la próxima.